Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez, en las escuelas, los docentes... Cuerpo, problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que no suban. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Mientras nos tomamos unos mates, cuestión no recomendada mientras estás utilizando la voz, vamos a escuchar algunas recomendaciones que nos trajo Nacho. Bueno, primero quiero comentar que todo lo que voy a decir lo tomo de una charla muy interesante que tuvimos a comienzo de año en una escuela, hecha por licenciada en fonoaudiología de la UBA, Valeria Gil. Así que le agradecemos a ella, que no sabe que estamos aprovechando su saber. Estamos socializando sus conocimientos. Así que bueno, vamos a dar algunos consejos sobre el cuidado de la voz, sobre todo para los docentes, para los profes y las profes. En principio, bueno, lo que ella comentaba era que hay que tener, digamos, hábitos saludables en general, eso, ¿no? Entonces hablaba de beber al menos 2 litros de agua al día, tratar de limitar el uso de la voz. Hay cosas que van a ver que es un poco difícil, pero bueno, sería lo ideal, digamos. Ella hablaba de 50 minutos de actividad y 10 minutos de silencio total. O sea que por cada hora, un 50-10, digamos. Uh-huh. Después hablaba de no fumar, de no beber alcohol en exceso, ¿sí? Esto cada vez es más difícil, y no tomar bebidas ni excesivamente frías ni calientes. Y además atender a síntomas como el cansancio de la voz, cambios en el tono, carraspeo o ardor constante. Sí. Todo esto, digamos, como el cuidado general de hábitos saludables para la voz. Después y hacer actividad física, digamos, ¿no? Bueno, mantenernos sanos, digamos, ya, hace al cuidado de la voz. Después habló de, bueno, cuestiones más puntuales sobre las jornadas nuestras de laburo, es decir, los días que vamos a trabajar. Entonces habló un poquito de qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después de la jornada de trabajo. Uh-huh. Antes lo que ella recomendaba era primero evitar el carraspeo, esto de, de toser, sí. Así. Tomar agua, tomar sorbitos de agua, siempre tener una botellita de agua cerca o al lado o con nosotros para ir hidratándonos constantemente. Sí. Realizar ejercicios de calentamiento, digamos, de la boca y de las caras, de los músculos que utilizamos cuando hablamos. Modular un poco. Exactamente, ella decía bostezar, por ejemplo. Ajá. Forzar el bostezo que ayuda a que se estiren, digamos, se relajen los músculos. Yo te digo que lo estoy haciendo, Bien. Esta semana anduve muy mal, pero supongo que será por el cambio de temperatura, pero la realidad es que hay cosas que tips que me quedaron, digamos, y los hago. Había uno que era como masajearse la cara desde el ceño, digamos, bajando por los costados de la cara, y otros, lo estoy haciendo ahora en vivo, ¿no? Y otro que baje los dedos, digamos, hasta los pómulos con fuerza y ir estirando la cara. Bueno, eso sería antes, entonces. Durante la jornada, digamos, una cosa clave que ella hablaba era evitar hablar o gritar por encima del ruido ambiental, digamos. ¿Viste? Cuando querés hacer callar a los pibes y no pega el grito. Uh-huh. Esto es, pero bueno, el famoso, digamos, borrador contra el pizarrón, ¿viste? Sí. O las palmas o lo que fuera. Hacer algún ruido que llame la atención, pero no ponerse a gritar por encima de lo que los chicos hablan. A mí lo que me resulta bastante es quedarme callado. Sí. Si te paras y te quedas callado, la mayoría de los cursos suelen ir bajando de a poquito, ¿sí? Claro, sí. Su tono de voz. Algunos no, hasta que no haces algún tipo de medida drástica, pero en general se recomienda esto. Te quedas callado o haces algún ruido que no sea el grito. Después, aprender técnicas de proyección vocal adecuadas. Esto por ahí es lo más complicado, que es aprender a usar, digamos, nuestro aparato, digamos, de voz. Después, una sobre esto también hablaba de utilizar el aire, digamos, necesario para cada frase. Es una cuestión de respiración, digamos. Ya le dio bastante importancia a la cuestión de la respiración y planificar, digamos, esto. Cuando uno va a hablar y sabe más o menos cuántas palabras va a decir o qué tan larga la frase, tomar el aire justo para esas palabras. Ni mucho ni demasiado poco. ¿Viste? Cuando vas hablando y de repente te vas quedando sin aire, sí, y la voz se va apagando así, entonces después. O tomar demasiado aire y largar todo así junto a la voz. Y bueno, no, ella dice que tiene que estar como equilibrado eso. Por supuesto que esto se empieza a hacer de manera consciente y luego uno va incorporando estas cosas y te van saliendo después, digamos, ¿no? Pero empezar a hacer esto. Y lo otro que habló también es de disponer a los alumnos en círculo y tratar de hablar desde frente y no de posturas incómodas. Por ejemplo, decía, típico que estás escribiendo en el pizarrón y te das vuelta con el cuello torcido y mientras les hablas a los pibes. Bueno, no hacer eso, porque ahí uno está usando mal el cuerpo y esto perjudica también a la voz. Eso durante la jornada, ¿sí? Bien. Entonces, no gritar por encima del ruido de los chicos, tomar el aire necesario y hablar de frente a los alumnos. Después de la jornada, lo que ella decía, bueno, realizar reposo vocal, tratar de no hablar, digamos. Esto también casi imposible, uno sabe profesores, ¿no? Y uno que se queda callado los 15 minutos para volver. Pero bueno, la idea sería tener momentos de reposo de la voz, evitar cambios extremos de temperatura. Y después, esto que ya había adelantado, utilizar técnicas de relajación, de respiración y automasajes con frecuencia. Es decir, no solamente en la cara, sino por ahí en los hombros y demás. O que te masajee alguien también. Está eso buenísimo. Sería ideal, tener a alguien que te masajee, digamos. Pero también mucha importancia al uso de la respiración. Los que a veces hacemos yoga o hicimos yoga, vamos a tratar de que sea la respiración diafragmática, digamos. Claro, no la clavicular, no la del pecho. Exactamente. Si vos cuando respirás, tu pecho es el que se está abriendo o tus clavículas son las que están subiendo, que está mal. Vos lo que tenés que hacer es, cuando expirás aire, que la panza se infle, digamos, y se desinfle cuando expiras. Así que todos estos consejos, después, si quieren saber más, se comunican a las redes o lo que fuera y podemos mandarlo incluso por texto, pero me parece que a mí me sirvió muchísimo y ahora sí ando con mi botellita de agua siempre de salón en salón y me está resultando, sí, bastante cuando bien. Cuando había venido una fonobióloga acá al piso, algunas cosas, aparte de lo que comentabas, que había recomendado, era esto que decís de tener la botellita de agua constante en el aula también, no solamente para los docentes, sino para todos los que utilizan la voz. También para no estar aspirando el polvo de la tiza, que lo hablábamos un poquito fuera del micrófono, el tema de limpiar el pizarrón con un trapito mojado para que no te... El polvo. Sí, sí. Y el tema de evitar el café o el mate, que es difícil. Es muy difícil. O por lo esto menos, es un ideal, digamos. Claro, por lo menos limpiarlo con agua. Tomaste un cafecito, después agua, tomaste mate, agua antes de ponerte tal cual, a hablar. Tal cual. Así, bueno, buenísimas las recomendaciones para el uso de la voz.